seguridad social. Estoy harto de tus bromas sobre mi forma de actuar. Nunca te creíste nada y ahora voy a despegar. Y voy a despegar. Miradas perdidas ya no serán recuerdo de ti. Un 45 en el bolsillo y una calle que cruzar. Los chicos amables del banco de todo el dinero fácil me dan. Y voy a despegar. Alguien me pregunta y le contesto.